Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a quienes nos miran en todas partes del planeta Tierra. El planeta es más agua que tierra, ¿no? Pero no sé, este es el planeta Tierra. Gracias a todas y todos, estamos en la página 170 de su revista cultural Chasquiando. Gracias a todos quienes en este preciso instante estamos monitoreando y se están conectando a la señal de nuestra fanpage. Estamos transmitiendo a todo el planeta Tierra desde el Quitzató, ¿será, no? Desde el ombligo del mundo estamos en la línea ecuatorial, estamos en Sudamérica, estamos en la República del Ecuador, estamos en Abya Yala. Hoy tenemos emprendimientos rurales, emprendimientos, música, y vamos a hablar también de muchas circunstancias muy interesantes que están desarrollándose en este preciso instante en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad colombiana. Nuestro apoyo para quienes están cansados ya de vivir una sociedad de hambre y miseria. Nuestro apoyo a esa juventud colombiana. Nuestro apoyo también a todos los hermanos chilenos que están luchando ahora ya por una nueva constitución que les permita tener como dignidad al ser humano en su trabajo, en salud y educación. Bueno, eso es una parte del inicio de este programa número 170, Chasquiando, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olviden, estamos de 9:40 AM, www.radiocce.com y además en Cultura FM 100.9. Soy Chasqui Milenario y estoy agradecido con la madre naturaleza por todo lo que ella nos prodiga y que nos permite estar aquí compartiendo con dos invitados que consideramos personas de lujo para nosotros. Estamos promocionando su trabajo, vamos a promocionarlo, vamos a saber quiénes son, qué es lo que hacen, cómo podemos apoyar este trabajo que ellos lo realizan en función de alcanzar su sueño. Y doy la bienvenida en esta noche, en este vuelo mágico, místico, musical, a nuestra compañera entrevistadora Katy Rojas, no sin antes saludar también a nuestro equipo de producción, a la compañera Kay Munstra, que es nuestra ilustradora, a la compañera Mónica Pastrano, que en función de su trabajo, pues es casi imposible tenerla ya en la conducción de las entrevistas junto a la compañera Katy Rojas, pero bueno, está, sigue y seguirá permanentemente en este enlace con los emprendedores, con los gestores culturales, con los hacedores, para que ustedes en este y en estos programas puedan tener la posibilidad de aprender, de tener gestores de calidad, de compartir y de realizar una entrevista, ¿no? Una conversación amena, una tertulia. Doy la bienvenida en esta noche ya para quienes estamos en esta parte del planeta a nuestra compañera Katy Rojas. Katy, bienvenida. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches a nuestros amigos y amigas seguidores de nuestra programación. Estamos ya en el formato número 170 en este primero de junio, que también es un día muy importante para el Ecuador. Celebramos el Día del Niño justamente con esa necesidad de visibilizar de que los niños se desarrollen con una infancia digna y sobre todo que el resto de la sociedad también los respete. Pues también con esta llegada de la pandemia, algunos derechos de las niñas y niños han sido vulnerados y también afectados diariamente. Y queremos a ellos dedicar este programa, ¿no? Que muchos han sido también excluidos de sus derechos, tanto sociales, el derecho también a la recreación y también al esparcimiento, ¿no? Que son actividades que por esta pandemia no se las ha estado realizando de manera normal. A ellos dedicamos este programa y hacemos votos para que los niños y niñas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, vivan de una manera digna, especialmente siempre siendo respetados de sus derechos y en todos sus aspectos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta programación. Pues acompáñennos e interactúen junto a nuestros invitados y junto a nosotros. Aquí iniciamos. Así es, Katy, aquí iniciamos esta página 170. Gracias a nuestros invitados. Queremos empezar saludando a Jefferson Flores y luego pues saludaremos e iniciaremos esta conversación con Pascual Yepes. Jefferson, muchas gracias, buenas noches y bienvenido. Gracias por tu gentileza para estar en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Realmente es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes para conversar en esta hora de programa. Y bueno, esperemos que nos vaya de lo mejor. Compartamos todo lo que podamos y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Jefferson. También tenemos la grata presencia de Pascual Yepes. Pascual, buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, le agradezco mucho Vinicio, Katy, Jefferson y todos los hermanos, hermanas que nos están siguiendo a través de Zoom, también a través de otras redes sociales y otras plataformas, entre ellas el Facebook. Un cordial saludo desde aquí, desde nuestro centro de servicio. Yo estoy aquí en Tumbaco, así que un fuerte saludo especialmente a los niños del Ecuador y del mundo en este día especial. Hay mucho que hablar por los niños, pero también velar por los niños, que ellos también son parte del presente y del futuro. Así que voy a también permitir saludar en mi idioma a los hermanos, a los guaguas de pueblos y nacionalidades en este día especial. Kuyashka taitakuna mamakuna ashtawankarin wawakuna kai sumas punjapi sumas punjata charipashkangichiman sumas tutakunan charipashun yupaychani taita Vinicio, mama Katy, wauki Jefferson, kaipi, kai anki uyaripi kumbidashkamanta ñukanchi ruray kunamanta ñukanchi kausaymanta ñukanchi muskuy kunamanta ñukanchi kapari kunamanta rimangapa yupaychani chinaka sumas punllata sumas tutata charipashunchi. Muchísimas gracias a todos. Entonces, estoy a las órdenes. Mi nombre es Pascual Yepes y pues me tienen a la orden y felicidades a todos los niños del mundo. Yupaychani, Taita Pascual, Alishamushka Tukuykuna. Estamos nosotros complacidos de tenerle a ustedes dos en esta nueva página en la cual nosotros conversamos, platicamos, hacemos una pequeña tertulia para compartir lo que nosotros sabemos, para compartir lo que nosotros somos, en definitiva, para seguir aumentando ese tejido social en paz, armonía, en esta forma de entender la vida. Como decía usted, Pascual, es importantísimo el saber que nuestros niños, el único ser perfecto en este nivel que yo lo llamo primitivo e imperfecto, nos dan mucha, mucha historia, nos da mucha experiencia para nosotros seguir caminando por senderos que nos permitan un nuevo amanecer. Así es, Pascual. Y bueno, para comenzar ya con esta conversación, tenemos a nuestra compañera Katy Rojas y vamos a conversar con el emprendimiento de Pascual Yepes. Así es, gracias, Vinicio. Pues esta noche estaremos hablando con Pascual justamente sobre la seguridad y soberanía alimentaria a través de su emprendimiento agroecológico que él tiene en la parroquia de Tumbaco. Pues Pascual es un emprendedor del pueblo Puruá, de la Sierra Centro de nuestro país, específicamente de Riobamba. Pues él nos va a contar acerca de lo que hace y también de lo que ofrece en cuanto a productos agroecológicos para la ciudadanía. Entonces, Pascual, nuevamente bienvenido. Cuéntenos, en respuesta a qué nace el emprendimiento agroecológico Runa Suman Mikuy, porque, claro, viene también de unos vocablos quichuas que quizá hay personas que no lo entiendan, ¿no? Pero en sí tiene un gran significado para las personas que deciden tomar una alimentación sana y segura a través de su emprendimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Katy. Sí, efectivamente, hablando históricamente, nosotros como herederos de esta tradición ancestral de cultivos de nuestras tierras que han sido muy bondadosas en todo el espacio, en todo el territorio ecuatoriano, pero principalmente en Chimborazo, hay tierras formidables para todo tipo de productos, de microclimas. En cuestión de horas, en cuestión de minutos, usted puede encontrar productos de altura como productos tropicales. Entonces, en vista de eso, eso estaba concesionado por el Estado en los años 1940 a la hacienda, al hacendado, y nuestros padres, abuelos, tatarabuelos trabajaban para la hacienda. Después, recién en 1973, más o menos, hubo la reforma agraria y entonces se les concesiona esos terrenos. Más que concesión, se los devuelve a los herederos, a los dueños del terreno que somos nosotros los indígenas. Pero una vez heredado, una vez recuperado esta tierra, empieza a hacer otra vez ya un trabajo comunitario, asociativo y familiar. Entonces ya los productos no podemos vender como el hacendado vendía, directo a la industria o directo al mercado, sino que tenemos intermediarios hasta que llegue a sus manos. Y ahí hay un derroche de nuestro trabajo, una usurpación de nuestros productos. Ellos ponen los precios. Entonces yo en el año 2010 regresé de Canadá haciendo mi posgrado. Ahí es donde despierta mi conciencia para decir a mi familia: paren de seguir trabajando a pérdida y también con el sistema de agroindustria. Todo teníamos que trabajar primero para de la agroindustria y luego también llevamos nuestros productos al mercado popular y nos arranchan los intermediarios. Entonces todo trabajábamos a la pérdida. En el mejor de los casos teníamos la ganancia de 5% y el 95% trabajábamos para la industria agroquímica y para los intermediarios. Entonces, a partir de mi retorno de Canadá, empezamos en familia a cuestionar que tenemos terrenos maravillosos, pero que le estamos, por un lado, contaminando a la madre tierra y matando a la madre tierra, y por otro lado nuestro trabajo regalando al intermediario. Entonces, a partir de 2010 más o menos empezamos a dejar las tierras a que descansen y empezar a trabajar de forma ancestral como hacían nuestros abuelos, nuestros padres, siguiendo el ciclo lunar y también siguiendo el calendario andino. Entonces, ha sido toda una descolonización de nuestra mente. Por otro lado, también la descolonización del sistema monetario para entrar en este servicio, en este trueque, en este producto sano, llevar nosotros mismos sin tener que llevar en camiones, en tráileres ni containers contaminado con otros productos, sino nosotros personalmente cultivamos la tierra de manera ancestral y cosechamos y procesamos y entregamos a nuestros amigos que aman, como usted dice, estos superalimentos, estos alimentos sanos. Por eso se llama sumac, un alimento agradable, un alimento sano, perfecto, digamos, en el sentido de que no hay una contaminación durante la producción y durante el procesamiento. Así es, el mundo de la industria está realmente plagado de todo esto, lo que usted nos decía, los químicos y los pesticidas. Realmente veo en usted una gran revolución que ha hecho en pensar en que no debe haber esos intermediarios, sino que ustedes van directamente del productor hacia el consumidor. Entonces, Pascual, ¿cuáles son los productos que ustedes ofrecen a sus clientes? Claro, usted nos dice que respetan los ciclos agroecológicos y también ese contacto con la Pachamamita. Entonces, cuéntenos sobre esto. Al momento estamos ofreciendo todo lo que es la sección de los tubérculos. Aquí tenemos una papita que le he traído para compartir. Así traemos en envases naturales. También tenemos ocas, mellocos, mashuas, calabazas, zapallo, todo lo que es leguminosa. También por otro lado tenemos granos secos. Aquí puede ver usted un frijol. También tenemos aquí una quinuita, la quinoa orgánica, todo es orgánico. Tenemos por acá también cebada pelada, habas secas, y de esto sacamos derivados como las harinas. Entonces tenemos harina de quinoa, harina de haba, harina de cebada, harina de frijol, harina de arveja, harina de chochos. Todo es otra vez preparado de manera higiénica, de manera artesanal, sin industria y sin conservantes ni preservantes. Pero también tenemos por temporada en Chimborazo se da manzanas, se da peras, todo en la temporada de febrero, marzo, abril, capulíes, todo eso ofrecemos también. En nuestro emprendimiento tiene tres líneas, para ser más concreto. La una, la que acabo de mencionar, entre ellas legumbres, frutas y hortalizas y harinas y granos secos. Pero por otro lado también tenemos la línea de artesanía. Este emprendimiento es familiar y asociativo. Queremos colaborar con otros emprendedores pequeños que están en la provincia de Chimborazo y les prestamos este espacio para que ofrezcan en uno de los stands sus emprendimientos. Entre ellos están las artesanías, tejidos a crochet, tejidos en material del lugar como la totora, como la madera mismo. Y por otro lado tenemos la literatura, que ese ha sido también uno de los fuertes. Entre ellos tenemos un librito que con el auspicio de la Casa de la Cultura sacamos recién, sobre los procesos de recuperación, la memoria de pueblos indígenas en el siglo XXI, que está como pan caliente vendiéndose tanto en nuestro emprendimiento como en la librería de la Casa de la Cultura. Y también tenemos aquí otro libro de la área, de la línea de literatura sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas, igual de mi autoría. Otro librito que más me llamó la atención y por eso arrancamos en Quito esta tienda de servicio y atención. Esto es sobre la vida de los indígenas en la ciudad de Quito. Y así tenemos otros libros que tienen que ver con esta vida amorosa, con este servicio alternativo para que las personas, nuestros amigos, nuestros clientes puedan no solo consumir por el paladar el saber ancestral, sino también por los ojos y por los oídos. Así que para nosotros esto ha sido como un plus. Por el momento tenemos estas tres líneas: la parte alimenticia, la parte artesanal y la parte literaria. Gracias, Pascual, por la información que nos ha dado respecto de la diversificación de productos que ofrecen en la tienda de ustedes, ¿no? Cuéntanos también sobre el talento humano, las personas que trabajan junto a usted en este gran proyecto en el que nos decía que no solamente ustedes están produciendo para alimentar el cuerpo, sino también para alimentar el espíritu, y obviamente ustedes han partido de una investigación de cómo es la vida de la gente que viene del campo a la ciudad, siendo ellos los principales productores, ¿no? Los que mantienen a la gente en la ciudad a través de la producción de estos alimentos agroecológicos y sanos. Sí, efectivamente, nosotros hemos empezado a trabajar en estas líneas. Por un lado, hay mucha gente que hace este trueque, y en este libro, el primer libro, está detallado sobre la vida de los indígenas en la ciudad de Quito. Hay un trueque especial entre la vida del campo y la ciudad de los indígenas. Los indígenas llevan azúcar, arroz, aceite, comidas procesadas, y a cambio regresan de las comunidades con un saquito de papa, saquito de cebada, de maíz, pero no saben cómo preparar con ese saco de maíz, con ese saco de cebada que sus abuelitos, sus padres, su familiar, su comunidad le obsequian. En cambio, el arroz, el azúcar y todo es más fácil preparar. Entonces, nosotros hemos dado como una asesoría cómo preparar con los alimentos. Pero todo esto es otra vez con las familias. En la comunidad nuestra tenemos las familias. Por ejemplo, quiero saludar en mi comunidad a mi hermana Aurora Yepes, que ella es como la cabeza en la comunidad produciendo, y también a la compañera Cecilia Naula y otros compañeros. Aquí también tenemos el apoyo, el soporte de nuestro amigo José Espinosa, que hace relaciones públicas con la gente que ama esta comida sana, que apuesta por estos pequeños emprendedores que están satisfechos con nuestros productos, y recibimos sus observaciones, sus comentarios, sus críticas y sus propuestas. Entonces, tenemos toda una familia grande ya fuera de la comunidad que están produciendo. Más o menos, yo digo, en cada familia, generalmente en las comunidades tenemos 5 hijos más padres, 7. Entonces, si sumamos ya estos 4 familias, para no extender, son ya 7 por 4, ¿cuánto es, señorita Katy? Entonces ahí ya podemos sumar 28 personas son los beneficiarios directos, pero nosotros, entonces estos 28 bocas, 28 mentes, 28 espíritus, primero consumimos nuestro producto y luego sí podemos hablar con autoridad, con seguridad y con testimonio de que estos alimentos son sanos, esta producción literaria es sana, es curativa, es educativa, estos artesanías son sanos, generan energía, se generan calor al cuerpo humano. Entonces, en principio es eso, pero también indirectamente otras familias están siendo beneficiadas desde la producción, y no se diga desde el consumo. Hay muchas familias nacionales y extranjeros que viven en la capital de los ecuatorianos, que es una ciudad multicultural, han sido beneficiados, y con estos apoyos de los medios de comunicación a nosotros nos hacen emocionar y no echar hacia atrás o no tirar la toalla en este proceso de emprendimiento alternativo. Realmente digno de felicitar, porque ustedes no están pensando solamente en usted, digamos, como Pascual, sino también en sus hermanos y en su familia, dando trabajo a otras personas. Y también yo pienso que ustedes no solamente buscan vender sus productos. ¿Cuál es el plus y ese valor agregado que ustedes dan a sus clientes? ¿Tienen algún recetario? Y también he visto que tienen un plato en el que ustedes enseñan cómo las personas deberían complementar su alimentación. Háblenos sobre esto. Sí, efectivamente, nosotros damos una asesoría y, dicho sea de paso, es una primicia. Nosotros estamos preparando un recetario para el cliente, entregar el recetario y con un mismo producto, por ejemplo, con la quinoa, nosotros podemos hacer 12 platos diferentes para que los niños, las personas comunes como usted y yo, no nos caigamos en ese, digo, bueno, ya estoy cansado, quinoa todos los días. O lo mismo con las papas, podemos hacer de manera fácil y natural con las papas 15 platos diferentes. Entonces estamos preparando eso, pero antes de la pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de enseñar a cocinar, de enseñar a que prendan el fuego, se quemen, saboreen la comida hecha a leña en ollas de barro. Entonces ya la gente va llevando no solo recetas, sino práctica. Y también ese es como un plus. Pero aparte de eso, para nosotros es el cliente, no es que nosotros decimos lleve esto, sino primero tenemos un diálogo. Nuestro servicio es interpersonal, es decir, face to face. Ñawi pura, decimos, ñawi, decimos en quichua. Entonces, nosotros, nuestra venta es directa de persona a persona. No estamos esperando en la caja para que nos pague por el producto que llevó, sino nosotros le asesoramos, le hacemos ver su necesidad y los platos que podría preparar con nuestros productos. Aquí cabe justamente la frase que nos decía Hipócrates, que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Pues estamos ya casi cerca de llegar a la primera media hora de nuestra programación. Y Pascual, por favor, realice la invitación a las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo a través de Red con Comunicadores y que nos escucharán el día domingo 6 de junio a través de Radio Casa de la Cultura para que adquieran sus productos. También dónde están ubicados, su número de teléfono y las redes sociales donde los pueden encontrar. Perfecto. Por un lado, quiero agradecer por este valioso tiempo, por pensar y aportar, cooperar con nosotros. Esperamos, Katy y Benicio, poder también llevar a sus casas una bolsita de compras de Runa Sumagmikui. Nosotros estamos ubicados en Tumbaco, muy cerquita del convento de las Madres Teresa de Calcuta, o si preguntan por un instituto superior ISMAC, juntos somos vecinos de ellos. Entonces, esto está ubicado en la avenida Belermo y Manuel Cañola. Hay un gran parqueadero, hay personas que tienen problemas por los vehículos que no pueden dejar dónde, pero aquí contamos con un servicio de parqueadero que es súper grande, que puede dejar el tiempo que quiera. También tenemos nuestros contactos, es 099-3399-104. Tenemos correo electrónico runasumagmikui@gmail.com, o también está en nuestras otras redes como en Facebook, en YouTube. Ahí subimos todo nuestro procesamiento, nuestra siembra, nuestros cultivos, y esperamos también a los hermanos que nos escuchan, a la ciudadanía que nos están mirando por este canal, que nos visiten a esta tienda artesanal, a esta tienda alternativa, que no solamente garantizamos productos sanos, sino también acomodamos a su bolsillo, a esta nueva realidad. Y también invitamos a nuestras comunidades para que miren, para que participen, para que pongan su mano en el arado, como decimos nosotros, y no miren atrás y sepan de dónde viene su alimento. Así que les esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado, desde 8 de la mañana hasta las 18 horas ininterrumpidamente, les damos con yapa y probana. Entonces ese también es nuestro otro plus. También tendremos noticias en estas redes sociales y tenemos promociones por temporada, por ejemplo, frutas, legumbres de temporada, les damos en promociones, así que no se van a arrepentir en visitar nuestro emprendimiento. Fácil de llegar, como digo, pregunten dónde queda el convento de las monjitas Teresa de Calcuta. Ahícito, pregunten a las monjitas, ellos conocen y todos conocen dónde nos encuentran aquí en nuestro emprendimiento. Y muchísimas gracias nuevamente, Vinicio. Muchas gracias, Katy. Esperamos poder entregar nuestra gratitud, nuestra ofrenda a ustedes también en la canastita Runa Sumagmicui. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Pascual. Antes de terminar esta primera media hora, permítanme, vamos a promocionar un poco del emprendimiento de Pascual. Tenemos un video que los vamos a compartir a ustedes para que miren un poco de lo que hacen y un poco de cómo promociona su emprendimiento. Quiero dejar esta parte aquí. Runa Sumag Mikui, ¿no? Productos del campo. Por favor, si usted se encuentra en la provincia de Pichincha, estamos en 09-933-99104, 09-69-850-967. Runa Sumag Mikui, productos del campo. Repito, 09-933-99104 o 09-69-85-967. Bueno, vamos a los promocionales y publicitarios y agradecemos mucho. Una pregunta, Runa Sumag Mikui, ¿qué significa en el idioma de los hombres grandes y libres? Muchas gracias, Vinicio. Sí, Runa Sumag Mikui es, runa es ser humano, come comida sana, comida buena, comida deliciosa. Sumag es delicioso, bueno, sano, perfecto, grande, grandioso. Entonces, coma comida de seres humanos, coma comida sana de seres humanos. Yupaychani, Taita Pascual. Yupaychani, Taitakuna, Mamakuna, Shupunyakama. Disculpen que tengo que retirar debido a mis compromisos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Esperamos tener la oportunidad de que nos acompañen también a Chimborazo, a nuestra comunidad. Las puertas así están abiertas y también nuestro corazón. Yupaychani, Kayakunakama. Gracias. Algún rato le visitaré. Yo estoy cerca en el Arenal, entonces iré por su tienda. Y realmente mucha gente haciendo cosas tan bonitas y hermosas en pro del mundo y de la ciudadanía. Felicitaciones y éxito. Muchas gracias, Pascual. Y bueno, vamos a promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olviden que este programa será retransmitido este día domingo 6 de junio, de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, www.radiocce.com. Y ahora tenemos la visita de un músico, Jefferson Flores, y vamos a escuchar también qué nos propone Jefferson. Y tenemos un video con Jefferson, ¿eh? Bueno, vamos a promocionales y publicitar. Regresamos en un momento. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. En la primera parte hemos hablado sobre alimentación saludable. Ahora vamos a hablar de otro tipo de alimentación que también sirve para nuestra alma y para nuestro espíritu, con un gran emprendedor y también músico de nuestra querida parroquia de Tumbaco. Pues Jefferson es comunicador social con la especialidad de educomunicaciones, artista, además también músico, cantautor, pues él se dedica a interpretar temas musicales principalmente enfocados en la música nacional. Pues dentro de su labor se destaca la creación de un espacio digital San Juanitos del Ecuador. Pues te damos la bienvenida, Jefferson, y es un gusto para nosotros que estés aquí en nuestro programa Chasqueando. Y pues vamos a dialogar un poquito de lo que tú haces. ¿Cómo nace tu amor y la vocación por la música? Sabemos que vienes de una familia que le encanta este arte. Pues cuéntanos y cuenta a quienes nos están siguiendo, a quienes nos están mirando, sobre esto, ¿no? El amor por la música. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este programa. Y bueno, un poquito, digamos que ese sentimiento por la música surge por, en este caso, influencia familiar. Desde pequeño tuve un acercamiento con la música nacional, lo que escuchaban mis abuelitos, los sanjuanitos, los albazos. Entonces, más o menos de ahí parte este gusto por la música, pero también tratar de enfocarla un poco con lo que transmite la música, con los mensajes, con los escenarios que construye la música. Y por eso también es que he intentado relacionar un poco la música, los géneros popular mestizos, los géneros ancestrales también de la música, relacionando un poquito con el tema de la comunicación para, digamos, querer mostrar algo a partir de la música. Jefferson, como educomunicador que eres, ¿de qué manera utilizas tú la música para llegar a las personas? Esto es importante, ¿no? Que desde la comunicación tú tengas esta posibilidad de llegar a muchos escenarios y también a niños, a jóvenes y adultos. Pues tu profesión te ha dado mucho, ¿y qué es lo que estás haciendo a través de ella? Bueno, la música dentro de la educomunicación, en cierta manera, puede servir como una estrategia para el aprendizaje de los niños. Digamos que se les puede enseñar música nacional a través de distintas estrategias. Por ejemplo, qué sé yo, hacer un rompecabezas que tenga la imagen de algún compositor, intérprete de música nacional. Y bueno, también en este caso yo realicé una investigación sobre los sanjuanitos, en este caso sanjuanitos mestizos de mediados del siglo XX. Digamos que esta investigación me abrió como el panorama para intentar conocer a la música, digamos, de nuestro territorio. Igualmente con la inspiración de lo que se realiza en Cumbayá a partir de Walter Rojas, que es quien realiza recopilación de temas musicales, composición de temas musicales. Entonces fue también esa influencia de querer recopilar popular, sanjuanitos, un poco de la música, digamos, de determinado territorio de Tumbaco. Igual estoy en esa labor de intentar encontrar temas musicales que hayan sido de décadas anteriores para poder recopilarlas, interpretarlas, si es que se puede, y pues difundirlas para que la persona conozca todo ese arte que realiza nuestro territorio, que es también bastante amplio. Gracias, Jefferson, y es importante justamente lo que tú decías, trabajar en red, ¿no?, con los gestores culturales, en este caso también con Walter Rojas. Tú también has creado un sitio digital. ¿Por qué nace esa necesidad de crear este sitio de San Juanitos del Ecuador? Este espacio digital surge primero a partir de esta investigación sobre los San Juanitos, y bueno, indagando, digamos, en toda esa labor, encontré que actualmente los San Juanitos ya no tienen el apogeo como en décadas anteriores. Es como que un poco se ha perdido ese sentimiento de las personas por querer escuchar la música nacional, escuchar esos ritmos que son propios de acá. Entonces, como una forma de difundir, en este caso, a los San Juanitos, es que me veo en este intento de querer mostrarlos, de que las personas de otros países y personas igualmente de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra parroquia, escuchen todo ese material musical. Jefferson, no solamente tú cantas como solista, perteneces también a la banda musical Deep Way y a Música y Sentimiento. Cuéntanos un poco cómo estás trabajando con ellos y ahora justamente en esta pandemia, ¿no? Bueno, en las agrupaciones también hemos tratado, ¿no?, de recopilar estos temas musicales de décadas anteriores, justamente con Música y Sentimiento. En esta época de pandemia nos ha servido mucho para, digamos, para de cierta manera trabajar esas canciones que son dedicadas a Cumbayá, a Tumbaco. Tenemos tema musical A Mi Pueblo, que es de Luis Morales, que es para la parroquia de Tumbaco. También justamente el tema de Sara Raimi, o también denominado Fiestas de San Juan, que lo trabajamos junto a Huarte Rojas de Cumbayá. También nos dedicamos, digamos, a armar la canción de Guambrita Cumbayeña, que es autoría de mi papá, Peterson Flores. Entonces hemos ido como que recopilando estas canciones, un poco cantándole también a Cumbayá, a Tumbaco, a las parroquias que pertenecen al valle. Igualmente con la otra agrupación, se llama Deep White, que es de jóvenes. Igual nosotros somos tumbaqueños. Igual con Walter Rojas trabajamos la canción Tumbaco Tierra Querida, que justamente la estrenamos hace un par de meses. Está un poquito en ese proceso de grabación del videoclip, que en esta manera, digamos, que trata de ser una especie de vitrina para presentar la cultura de Tumbaco, los personajes, el arte que se muestra en Tumbaco, un poco de la gastronomía, para poder todo englobar en este video musical, que es la propuesta que también está vigente. ¿Y qué les parece, Katy y Jefferson, si promocionamos a Sara Raimi? ¿Les parece bien? Compartamos esto. A quienes nos están mirando y escuchando desde todos los rincones del planeta Tierra, quiero, antes de poner y compartir este video, Sara Raimi con letra de Walter Rojas, música de Alfonso Cachihuango y una serie de arreglos musicales donde está también nuestro invitado Jefferson Flores. Antes de pasar al video, quiero, por favor, de Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá, nos están saludando. Walter Rojas, gracias. Saludos, queridos amigos de Chasqueando, un abrazo fraterno a mi gran amigo y talentoso gestor cultural Jefferson Flores. Fundación Poder, nuestro querido amigo Oscar Paredes también, que estuvo con nosotros. Buenas noches, mi gente, muy buen programa, abrazo fuerte a los compas y con ustedes pa'lante. Gracias a nuestro querido amigo Oscar Paredes y a el escritor, pues, de Cotacachi. Ya nos faltaba, pues, nuestro querido amigo Darwin Rivadeneira desde Cotacachi. Buenas noches, saludos, gracias, mi estimado Darwin. Siempre estamos pendientes de quienes están en este preciso instante interactuando con el programa, con el Facebook Live, por las redes sociales. Somos Red Com Comunicadores, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estamos así, de esta manera, pues, compartiendo con ustedes todo lo que hacemos con los gestores, emprendedores, en este caso, gracias a la administración zonal Tumbaco, con agradecimiento a este trabajo colaborativo en la persona de David Lascano. Gracias, David. Y bueno, vamos a lo ofrecido, y lo ofrecido es, en este instante, vamos a mirar esto que tiene la letra, como les decía anteriormente, Walter Rojas, la música de Alfonso Cachihuango, fundador, director de Ñanda Mañachi, recientemente trascendido. La adaptación de Julio Huaccha, los arreglos musicales de Julio Huaccha, Peterson Flores, Luis Morales, Muriel Van den Hoek, Jefferson Flores, Modesto Taco, Justin Figueroa y Adolfo Buenaño. Queremos compartir con ustedes esto que dice Sara Raimi aquí en el vuelo 170 con Jefferson Flores y Pascual Yepes. San Pedro vamos a bailar, ya se vienen las fiestas de San Juan, y en San Pedro vamos a cantar, las guitarras fueron a sacar, y con las quenas vamos a bailar, todos los fuertes zapateando están, y las chichitas se van a tomar. Es que en la vida se quiere algún recuerdo de esta enseñanza que yo también difícilmente aprendí, pero hay que mandar a la sabiduría de ellos. Los jóvenes actuales aprenden más, mucho más rápido. Hasta mañana, no más que amanezca más bonito el día y que tengamos buenas noticias. Chao, chao. Bueno, esto era Sara Raimi y la voz del maestro Alfonso Chihuango, recientemente trascendido. Felicitaciones, Jefferson, que este espíritu que ahora estamos viviendo ya a las puertas de Inti Raimi sea un agradecimiento hacia la madre naturaleza sobre todo lo que estamos experimentando, experienciando, aprendiendo para caminar por este duro sendero que nos ha tocado en este presente, en este ahora. Que lo que hagamos este 21 de junio también, pues no solo sea un Sara Raimi, sino sea el abrir nuestros brazos espirituales, concienciales, energéticos, para caminar en nuevos rumbos. Nos esperan momentos muy duros, pero tendremos que hacer este tejido social con el agradecimiento a la madre naturaleza porque a pesar de todos los inconvenientes que estamos viviendo, estamos todavía resistiendo. Gracias, Yupai Chani, gracias, Jefferson, por esta música, por ese talento, por lo que ustedes nos entregan. Katy. Así es, Vinicio, pues realmente felicitarles y que a través de esta canción le rindamos un homenaje póstumo a Alfonsito Cachihuango, que también estuvo por algunas ocasiones en nuestro programa, pues justo él falleció, va a ser un año, antes del 21 de junio fue. Entonces, felicitarle por ese talento y por ese trabajo que unieron esfuerzos para que salga esto adelante. Y continuemos con nuestra conversación. Estamos con Jefferson Flores, gestor cultural y educomunicador. Jefferson, conversemos ahora sobre los proyectos que has trabajado durante esta pandemia, porque tú no solamente haces música, sino también escribes. Sería importante que nuestros amigos y amigas también conozcan de esta destreza y también de esta profesión que tú tienes, no solamente con la música, sino también a través de los impresos. Bueno, entre los proyectos que hemos estado trabajando un poco, bueno, por una parte están los que hemos estado realizando conjuntamente con Historia Miscelánea Cumbayá, con Walter Rojas, que fue, bueno, primero fue la creación de la página de Historia Miscelánea Cumbayá. Bueno, yo me dediqué del tema de la maquetación de esta página web. Y bueno, conjuntamente con esto también empezamos a trabajar el tema musical Tumbaco Tierra Querida, que fue letra de Walter. Y bueno, yo hice la primera base de musicalización para luego ir a grabarla, a realizar el lanzamiento y en estos momentos que se está gestando el videoclip musical. También, bueno, un proyecto que está en estos momentos, está ya próximo a estrenarse, es la revista Cumbayarte, que justamente igualmente está, es una investigación de Walter, y en este caso yo me dediqué al tema editorial, un poco a la dirección de la revista, igualmente al tema de la maquetación, y bueno, en estos meses, posiblemente en estas semanas ya estará ya para que todas las personas puedan visualizar esta revista. Y bueno, otro de los proyectos que creo que ha sido uno de los que me ha causado muchas alegrías fue la publicación de esta investigación de San Juanitos Mestizos de mediados del siglo XX, justamente se publicó en la revista Traversari número 8 de aquí de la Casa de la Cultura. Pueden descargar la revista, pueden visualizar este artículo que se llama San Juanitos Indigenistas del siglo XX, para que puedan conocer un poco sobre estos temas musicales de décadas anteriores, de épocas del 50, del 60, del 70, y también para que conozcan un poquito ese análisis de las letras de estas canciones, lo que significaban, los simbolismos y todo el tema de la territorialidad en estas canciones. Gracias, Jefferson. Justamente se acerca la fiesta del Inti Raimi. ¿Qué has investigado acerca de esto, no? Porque se viene primero San Juan, luego se viene San Pedro y San Pablo, y Cumbayá tiene justamente mucho material sobre esto, ¿no? Walter también me conversaba que estaban escribiendo algo acerca de esto, de las fiestas de San Juan y de las fiestas que se dan en Cumbayá, a propósito del Inti Raimi. Sí, justamente es el tema central de la revista Cumbayarte, es toda la investigación que ha realizado Walter sobre todo lo que es el barrio de San Juan Bautista de la parroquia de Cumbayá. Entonces estamos en esa labor de ir adecuándolo todo el tema de la investigación, ir un poquito corrigiendo los errores, un poquito adecuando de mejor manera el contenido para ya sacarlo justo en estas fechas. Claro, hacer corrección y estilo no es fácil, pero sé que sacarán un buen producto y para dar a conocer a quienes están interesados en esta temática. Y también felicitarte por este artículo, ¿no? Porque, claro, la Casa de la Cultura tiene el Museo de Música Pedro Pablo Traversari, y es importante que cada vez la gente que hace música y también la gente que llega hacia estos museos puedan nutrirse de esta valiosa información. Jefferson, tú también tienes tu corazón artísticamente dividido en dos lindas parroquias como son Cumbayá y Tumbaco. ¿Qué mensaje das a los jóvenes para que se enamoren de la música y sepan que hay mucha riqueza cultural e intercultural que se puede hacer y se puede compartir no solamente a nivel local, sino nacional y mundial? Bueno, primeramente creo que en las manos de los jóvenes, bueno, de mi edad ya no tan jóvenes, pero también de las épocas ya de adolescencia, de la niñez, creo que es bastante importante que conozcan un poquito más de la música ecuatoriana, de la música latinoamericana, que conozcan un poco sobre los ritmos que son ecuatorianos, de San Juanito, el Yarabí, el Pasacalle, el Albazo, el capishka, el pasillo, entre infinidad de ritmos que tenemos aquí y géneros musicales también. Entonces yo creo que esa labor también parte de las personas ya, de los padres, de los abuelos, que también traten de impulsar para que las nuevas generaciones se preocupen por este tema de la música, porque es algo que debe seguir latente, todo el arte, toda la cultura tiene que seguir vigente, tiene que cobrar incluso más fuerza que antes para poder tener esa memoria, tener todo ese bagaje cultural que es lo que caracteriza a un pueblo. Realmente felicitarte, Jefferson, por todo el trabajo que vas emprendiendo, que vas haciendo, un emprendedor y un gestor cultural. Mis abrazos y felicitaciones. Pues quiero ya en la parte final que nos digas, bueno, quisiera escuchar a capela un poquito de la canción de Tumbaco para que la gente que está mirando y que escucha nuestro programa, pues sepa del gran talento con el que estamos dialogando esta noche. Adelante, Jefferson. Nos vamos un pedacito de la canción de Tumbaco, Tierra Querida, y es justamente la primera estrofa que dice: Tumbaco lindo, Tumbaco amado, es esta tierra donde crecí, es un cielito todo hermoso, donde la luz primera yo vi, cada mañana que me levanto con esperanza y frenesí, le doy las gracias a Dios divino, esta es mi tierra, yo soy de aquí. Bueno, esa es la primera estrofa, pueden ir a buscarla en YouTube, en Facebook, como Tumbaco Tierra Querida. Muy pronto ya estaremos en la presentación del videoclip musical. Igualmente, como les conté, contiene un poco de las riquezas culturales y artísticas de Tumbaco. Gracias, Jefferson. Ya casi estabas como olvidándote, pero muy bonito contenido y muy bonito, claro. Sobre todo, bonita voz, porque no es fácil, ¿no? Ahora en este mundo en que han surgido nuevos géneros musicales y que la gente canta, hace canciones que no tienen sentido, pues allí están ustedes como gestores culturales para darle esa pincelada y sobre todo también para que haya esa posibilidad de repensarnos y de seguir soñando a través de la música. Katy, en este momento, ya casi al terminar, un saludo para Adriana Elizabeth Vaca Flores, quien nos dice: muy lindo verles a nuestros jóvenes nutriéndose de nuestras tradiciones culturales. Felicitación. Esto para Jefferson, todo esto que está posteado en Redcom Comunicadores. Por favor, si usted necesita, pues mirarlo, lo vamos a dejar ahí para que lo comparta, lo mire, lo guarde, lo tenga como un registro de esta tertulia, esta conversación con seres grandes como es esta Abya Yala, con Jefferson Flores y también con Pascual Yepes, que en la primera mitad del programa nos estuvo acompañando. Bueno, vamos a la parte final, ¿no? Comprometiéndole a Jefferson, cuando salga estos nuevos trabajos, estas nuevas actividades, pues, que tienen en la música, en el quehacer cultural, pues, por favor, están las puertas abiertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también Chasqueando, esta revista cultural. Katy, ya en la parte final. En la parte final ya, Jefferson, todo lo bueno se acaba. Quisiera ya que nos cuentes y nos digas en qué redes sociales te podemos encontrar, en dónde se puede visualizar tanto tu página, tu fanpage de San Juanitos, si hay alguna página de YouTube donde pueden escuchar la música y un número de contacto si desean contratar también los servicios que tú realizas. Bueno, en Facebook pueden encontrar la página San Juanitos del Ecuador, con el mismo nombre, San Juanitos del Ecuador, ahí es la primera que aparece en el Facebook. Bueno, también estoy tratando de crear una página en YouTube para también subir canciones, digamos, que normalmente no se encuentran en el YouTube o en redes sociales, San Juanitos. Y bueno, en lo personal pueden encontrarme a mí como Jefferson Flores en todas las redes sociales, en YouTube también. De igual manera, les invito a visitar las redes sociales de Música y Sentimiento, en Facebook Agrupación Música y Sentimiento, en Instagram Música y Sentimiento S, en YouTube Música y Sentimiento S, y pueden ahí encontrar todos estos temas musicales que hemos estado trabajando en estas épocas. Gracias, Jefferson, pues nos despedimos. Agradecerles a los dos emprendedores que estuvieron desde la parroquia de Tumbaco contándonos su trabajo y también cada una de sus experiencias. Yo soy Katy Rojas, nada más reafirmar todo lo que ustedes hacen en bien de la cultura, en bien del país. Nos vemos en otra oportunidad. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Katy, muchas gracias a Pascual y muchas gracias a Jefferson. Este ha sido el vuelo mágico, místico, musical número 170 con emprendedores rurales. Queremos despedir el programa. Gracias a todas y todos. Gracias a la madre naturaleza, a Gaia, a Pachamama, por tenernos resistiendo y combatiendo en esta primera línea cultural en la cual nosotros estamos firmes junto a nuestro pueblo, y para él estamos dedicando todo este programa y toda esta programación. Gracias a todas y todos por estar conectados e interactuando desde las redes sociales, principalmente en Facebook Live. Les agradecemos infinitamente y también agradecemos a quienes son parte activa de nuestro diario vivir, quienes nos levantan y quienes son la expresión viva del amor incondicional. Este amor de nuestros hijos, este amor de nuestras parejas, este amor de mis hijos y de mi pareja que nos tienen aquí resistiendo y combatiendo. Muchas gracias. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.